Pues qué tal, amigas, amigos, estamos aquí nuevamente en las frecuencias de Radio Tepoztlán. Tenemos pues un tema muy importante, muy interesante, y yo creo que también puede ser muy divertido, pero bueno, pues no deja de ser una situación muy seria. Y es pues en torno a lo que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, pero tenemos una entrevista con algunas invitadas, invitados de lujo para hablar de este tema y para platicar de una serie de actividades que van a estar ocurriendo tanto en la Ciudad de México como en Pachuca, en Tlayacapan y aquí en Tepoztlán. Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando con algunos colectivos, en particular con los payasos en rebeldía, y aparte de que están en resistencia, y ahí dice payasos en resistencia, son los payasos en rebeldía. Vamos a estar platicando también con Andrea Peláez del Circo de Mente, con Alelí de la Sincronía Wirikuta y con Amanda Schmelz, que está participando también en estos colectivos. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Hola. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas. Ok, Buenos muchas días. gracias. Bueno, pues muy, muy brevemente, porque vamos a entrar pues rápidamente a platicar ya sobre cada uno de los temas de las actividades que se van a llevar a cabo. Me gustaría preguntarles a ustedes, posiblemente serías contigo, Iván, de Sí. los payasos en rebeldía. Que son, pues, de alguna manera quienes originalmente están participando, promoviendo esta actividad. ¿Quiénes son los payasos en rebeldía? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son, digamos, cuáles son sus objetivos principales como organización? Sería una respuesta breve porque estoy seguro de que podrías platicar de eso muy buen rato, pero platícanos muy brevemente como lo esencial de de payasos en rebeldía. Bueno, Payasos en Rebeldía es un tejido de artistas inicialmente de clown y circo, pero que ya se ha expandido a la ilustración, a la música, etcétera, que tenemos nuestro latido, la necesidad de acompañar los procesos sociales populares, las luchas de los pueblos que ponen su cuerpo contra este sistema global de terror, y lo hacemos acompañando y fortaleciendo el espíritu de la alegría y de la risa como un antídoto contra el sistema global de terror, ¿no? Contra el miedo. Y ponemos nuestra arte al servicio, pues, de esos procesos. Nacimos bajo las bombas en la Franja de Erez, en Gaza, en el año 2002, como intuición, y ya nos colocamos en el nombre y el formato de trabajo en las comunidades indígenas de la zona norte de Chiapas, en el quinto caracol que habla para todos, Roberto Barrios, pues ese mismo año, pero un par de meses más tarde. Y desde entonces hemos recorrido campos de refugiados en Europa, en el Sáhara, en Palestina, en el Líbano. Hemos estado en las comunidades indígenas que luchan por la tierra y su supervivencia en México, en Chiapas, en Wirikuta, en Brasil, en Costa Rica y en las poblaciones empobrecidas de las grandes ciudades de América Latina, en Brasil, en Colombia, etcétera. Ah, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Pues también platiquemos un poquito con Andrea Peláez del Circo de Mente, cómo es que se lleva a cabo esta relación con los payasos en rebeldía para llevar a cabo esta actividad. Pues muy brevemente, Andrea, platícanos un poco de esta relación y también, bueno, pues un poco del Circo de Mente. Hola Raúl, hola a todas, a todos. Bueno, pues muy brevemente decir desde el circo siempre ha existido esta transhumancia como esencia, es decir, las y los artistas de circo solemos estarnos moviendo por todos lados y en esos movimientos pues encontrar muchas otras y otros artistas y generar como una red. En este sentido, hace varios años, yo creo que tendrá como un poquito más de 10 años, en uno de los viajes de Payasos en Rebeldía, a México, se organizó un encuentro ahí en la Carpa de Mente, y en aquella ocasión era en solidaridad con algunos, con algunas comunidades justamente de Chiapas, y bueno, pues nos encantó tenerles por ahí en la Carpa de Mente. Organizamos funciones y organizamos también, era como también un encuentro de circo social, ahí había otros colectivos colaborando, y bueno, pues Circo de Mente es una compañía de circo contemporáneo mexicana que, además de dedicarse a hacer espectáculos de circo, pues también es un espacio de formación profesional y también a otros niveles, desde semillero, desde iniciación hasta nivel profesional, y también es un foro abierto al público, y es un foro que es una antena al mundo, y desde esa antena pues hemos captado estas expresiones de otros lados que llegan y que promueven el arte en nuestro país, y particularmente en la Ciudad de México, que es nuestra sede, la Carpa de Mente. Y bueno, nada, en esta ocasión pues nos volvieron a contactar, fuimos contactados por varios de los colectivos que están organizando esta gira de Payasos en Rebeldía acá en México, y pues finalmente Circo de Mente siempre se ha solidarizado con las causas humanitarias, en este caso pues no es una excepción, nos preocupa, estamos pues genuinamente preocupados por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, y pues como mencionabas en un inicio, pues hemos estado organizando algunas acciones de sensibilización, de información y pues de acciones para apoyar al pueblo pues que está sufriendo una situación y una crisis humanitaria sumamente preocupante. Entonces, bueno, pues en ese contexto, al ser contactados por los colectivos y por el propio Iván de Payasos en Rebeldía, pues decidimos sumarnos a esta serie de acciones, y estamos pues muy gratamente sorprendidas porque pues, se ha generado una amplia red, y son un montón de colectivos que se han sumado, y hay un montón de actividades bien bonitas que van a suceder en estas próximas semanas, en el mes de agosto, y pues ahí creo que dejaría la palabra, te regreso la palabra, Raúl, para que la vayamos pimponeando y podamos hablar un poquito de esas actividades. Y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Andrea, muchísimas gracias a ti, a ustedes, al Circo de Mente, y pues por haber además organizado esta entrevista y por estar participando en este evento tan interesante. Bueno, pues para nuestro auditorio estamos platicando con varios colectivos, con las personas, con las representantes de varios colectivos que están pues muy interesados, muy relacionados, que han estado llevando a cabo acciones para visibilizar la situación pues tan grave, que humanitaria, que se está viviendo en la Franja de Gaza, pero que además pues han estado haciendo otro tipo de actividades pues relacionadas con la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas en todo el mundo. Y particularmente, bueno, pues está organizando este evento, las acciones solidarias por Palestina, Payasos en Rebeldía en México, que va a estar llevándose a cabo a partir del 3 de agosto del 2024 en diferentes sedes en México, en la Ciudad de México, en Tepoztlán, en Pachuca, en Tlayacapan, pues en varios lugares. Y para esto también, para platicar sobre este evento, pues también nos acompaña nuestra amiga y vecina también, y quien participa pues muy activamente en todas las, ha participado activamente en todas las actividades relacionadas o en algunas de las actividades relacionadas con los temas de lo que está pasando en Gaza y en Palestina, es Amanda Schmelz. ¿Qué tal, Amanda? Bienvenida aquí a las frecuencias de Radio Tepoztlán. ¿Qué nos puedes platicar sobre pues algunas de las actividades en las que tú estás involucrada para estos eventos? Claro que sí. Gracias por el espacio y la invitación. Yo, bueno, primero presentarme un poco. Yo soy actriz de teatro. Creo que se cortó la comunicación, no sé. Ay. No, bueno, no. Yo soy actriz de teatro. Soy parte de la Compañía Nacional de Teatro hace algunos años, y en mi caso particular este tema de Palestina, Israel, es algo pues que me toca muy, muy personalmente y muy directamente, me tiene muy desconsolada. Yo soy judía, todo este tiempo, y no me refiero solamente a estos últimos 10 meses, pero he estado pues en comunicación con otras y otros compañeras y compañeros judíos que tenemos como la necesidad de dejar muy claro que esto que se está haciendo no es en nuestro nombre, que nosotros no somos sionistas, que no estamos de acuerdo en esto que Israel está haciendo, pretendiendo que es en el nombre de todos los judíos y por la libertad o la seguridad de los judíos, que por el contrario, esto pone a las y los judíos del mundo en riesgo, en confrontación de una manera espantosa, que rompe por completo con los principios del judaísmo y de la libertad en general y de todas las personas, ¿no? No es necesario ser nada para entender que esto no está bien y que no es el camino ni para la seguridad, ni para la libertad, ni para la justicia de nadie, ¿no? En ningún lado. Entonces, a partir de estos encuentros y de esta comunicación, una mujer maravillosa que también está en Tepoztlán muy a menudo, que se llama Melissa Nussbaum, que trabaja con Jewish Voice for Peace, trajo a México a algún grupo de actrices y actores, gente interesada en todo este asunto, una obra que se llama El miedo de los invasores a la memoria, que escribe Benjamin Rivers, es una obra sobre la colonización de Palestina, escrita por este hombre que es nieto del personaje principal de la obra y que escribe la obra a partir de textos, diarios, cartas de su abuelo, que es uno de los primeros judíos que llegan a finales del siglo antepasado ya ahora, a comprar tierras en Palestina para el Estado judío, el futuro Estado judío, ¿no? Entonces es una obra con la que vamos a participar, hemos hecho ya varias lecturas dramatizadas de esta obra, y con esta obra vamos a participar en el evento que habrá en Huerto Roma el domingo 11, vamos a estar a las 6 de la tarde, vamos a participar, lo vamos a hacer en esta ocasión tres actrices, porque lo hemos hecho con más gente, hice una lectura incluso en el campamento por Palestina en la UNAM, con voluntarios de allí, y en esta ocasión vamos a hacerlo Micaela Gramajo, Carmen Mastache y yo. Es una lectura como que representa un lado de la historia que pocos conocen probablemente, que es una visión además desde el otro lado, ¿no? De cómo estos judíes que llegan de una Europa donde son perseguidos y oprimidos, donde sus derechos les son negados, ¿no? Cómo llegan a Palestina pensando efectivamente que es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, pero se percatan de que no es así, y cómo, independientemente de que se percatan de que no es así, no, eso no los detiene, ¿no? Y bueno, como de alguna manera la historia se va enredando hasta un punto en el que pues la humanidad empieza a perderse, ¿no? O por, digamos, por buscar la justicia para unos, terminan siendo terriblemente injustos para otros y brutales. Y cómo es el principio de este nudo ciego, ¿no? Que vemos hoy y que no sabemos cómo vamos a poder salir, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lectura que se va a hacer en el Huerto Roma. Por otro lado, yo también soy bordadora, entonces en estos tiempos me acerqué a conocer lo que es el tatriz, el bordado palestino, que es una parte muy, muy importante de la cultura palestina, muy representativa, se ha convertido en algo completamente identitario para los palestinos. Es un arte milenario que ha sido transmitido de madres a hijas durante siglos, y es un espacio que busca la belleza en medio del horror, me parece, o que ha sabido, digamos, integrar, ¿no?, toda la resiliencia y la resistencia palestina a partir de poder expresar, ¿no?, de manera bella y colorida temas, ¿no?, graves y dolorosos, pero que no ha cejado, así como el pueblo palestino no ha cejado y ha encontrado siempre las maneras de expresarse y de resistir. En el bordado de las mujeres de Palestina, en Tatriz, las mujeres siempre han plasmado la vida cotidiana, sus deseos, quiénes son, de dónde son. Y cuando, a partir del 48, cuando se creó el Estado de Israel, que para ellos se convirtió en la Nakba, a partir de la Nakba, por un tiempo incluso estuvo en riesgo de desaparecer, porque obviamente no tenían tiempo ni los materiales ni los espacios para abordar, pero lo recuperaron, ¿no? Y en la primera intifada, donde estuvo prohibida la bandera palestina, entonces introdujeron los colores de la bandera palestina y la bandera palestina en sus bordados. El bordado siempre ha sido un espacio como del mundo de lo femenino, donde las mujeres han sabido, digamos, incluso hablar y decir cosas cuando su voz ha sido acallada, incluso han sido capaces de transmitir secretos, ¿no? Ahí está historia muy, muy fuerte de Filomela, que es violada por el esposo de su hermana y entonces le corta la lengua para que no diga nada, y ella es a través de un tapiz bordado que le transmite a su hermana lo que pasó. Entonces, el bordado es este espacio donde se pueden decir un montón de cosas sin palabras, donde los mensajes pueden encontrar cabida y camino y llegar muy lejos. Y el Tatriz se ha convertido en eso, ¿no? Hoy en día hay un movimiento muy grande internacional de recuperación y de preservación y de transmisión de este arte palestino. Y bueno, yo empecé a acercarme a este tipo de bordado y empecé a encontrar las formas y los colores. Y eventualmente encontré un símbolo que es una mujer palestina envuelta en una kefía, que es este símbolo palestino por excelencia, ¿no? O sea, el representante de Palestina aquí, Iván, lleva una al cuello, muy dignamente. Y entonces esta mujer se convirtió para mí en una mujer testigo, ¿no? A través del Tatriz. Las mujeres han sido testigos de cosas terribles, las mujeres palestinas, pero siguen allí y a través de su bordado atestiguan la existencia de Palestina. Entonces, esta idea de este taller que estoy dando, donde estamos haciendo un ejército de mujeres testigo a través del Tatriz, funciona como un acompañamiento, o sea, cuando escuchas y ves y eres testigo de un testigo, te conviertes en testigo también. Entonces, nosotras, las mujeres que estamos participando en este taller para construir como una manta mural, ¿no?, que yo iré armando con todas estas mujeres que me van entregando, las mujeres que las bordan y todas las que yo he hecho. Estamos, pues eso, ¿no?, en este camino acompañando y finalmente terminará quedando una pieza, que también además va a dialogar con una pieza paralela que al mismo tiempo está creando un artista que se llama Néstor Quiñones. Su pieza se va a llamar Nakba. Entonces vamos a hacer como un diálogo entre estas dos piezas, ¿no?, donde estas mujeres y otros bordados, o sea, el bordado, ¿no?, lo que un poco quiero tratar de dejar claro es cómo el bordado, el Tatriz, es en sí mismo una prueba contundente de la existencia de la cultura palestina previa al 48 y desde el 48, que no ha desaparecido, que por el contrario se ha fortalecido a pesar de lo que han estado viviendo. Y entonces como un solo aspecto de una cultura completa, la cultura completa, ¿no? Porque para que exista esto, este quehacer, ¿no?, que son horas y horas y horas de trabajo, ¿no?, pues están estas mujeres que tienen familias, que comen, que hacen los tintes, que se relacionan para conseguir los hilos, las telas, para hacer patrones nuevos, para generar imágenes nuevas, para acompañarse y para sobre todo estar en este bordado, ¿no? De tejido, ¿no? De la cultura juntas, ¿no? Haciendo comunidad. Bueno, vamos, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, vamos a pasar también a platicar con Aleli, que ella nos platique, es de este colectivo de Wirikuta, que también Aleli nos platique cómo es que se involucra con estas actividades y cuál es la participación de ella, de su colectivo, particularmente en estas jornadas por Palestina. Adelante. Buenos días, ¿sí me escucho bien? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, pues aquí fascinada escuchando a Amanda y a Iván. Muchas gracias por el espacio, Andrea, Raúl. Y bueno, yo me siento aquí un poco como observadora y acompañante. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Sincronía Wirikuta. Nosotros hacemos un trabajo de defensa territorial en el territorio de Wirikuta, San Luis Potosí. Y bueno, pues estamos totalmente en empatía en la defensa, en el cuidado de la vida en cualquiera de sus manifestaciones y estamos en un rezo de unidad. Entonces, para nosotros, nosotras, Gaza, somos todas, somos todos, ¿no? Y nos toca profundamente el horror que se está viviendo en ese territorio. Somos amigos, por un lado, de Iván Prado y por otro lado, de Amanda Schmelz. Entonces, estamos sirviendo como parte de la red del tejido para así ayudar a organizar y para promover este evento en un rezo de cuidado a la vida y de atrevernos a nombrar este genocidio que está siendo mediático y que es así, es terrible, es muy terrible lo que está sucediendo. Y pues una manera de poder no nada más quedarnos así siendo testigos del horror pasivamente, pues para nosotros es una oportunidad, una posibilidad de poner aunque sea un granito de arena a nombrarlo y a generar recursos, información, ¿no? A mí, a partir de haberme subido a este tren de organizar este evento, pues me he ido cada vez enterando más, ¿no? De lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, y de los distintos movimientos en defensa de la vida, en cuidado de la vida. Y pues es reconfortante darme cuenta que sí habemos muchos seres humanos y seras humanas activos, ¿no? Creando redes para el cuidado de la vida. Entonces, pues así como sorprendida, agradecida de esta red y que sea también a través del arte, ¿no? Me parece que el arte nos salva, el arte nos cura y que es importante. Nosotros tenemos dentro de Sincronía Wirikuta un llamado que le llamamos Altares Espejo y hicimos un llamado el 10 de febrero para encender las velas en un rezo de unidad y finalmente este evento lo veo como es encender nuevamente esas velas, ¿no? De confianza, de fe en la humanidad, en que habemos muchos seres humanos que sí cuidamos la vida, que sí somos solidarios, que sí somos empáticos y que le decimos no al horror. Entonces, pues muy agradecida por este espacio. Al contrario, Aleli, muchísimas gracias por estar aquí con Radio Tepoztlán. Estamos platicando con varios colectivos, con varias compañeras de diferentes lugares, de diferentes acciones, todos pensando en la situación pues, que se está viviendo en Palestina y en otros lugares del mundo donde, bueno, pues están cometiendo graves injusticias, particularmente la Franja de Gaza es un caso absolutamente inaceptable, intolerable y intolerante también, ¿verdad?, por parte de quienes están cometiendo este genocidio, este apartheid. Y bueno, pues estamos platicando con estos colectivos precisamente en torno a una serie de jornadas que va a haber en la Ciudad de México, las acciones solidarias, no solo en la Ciudad de México, en Tepoztlán, en Pachuca, en Tlayacapan, sobre pues estas jornadas por Palestina. Y bueno, pues tenemos, ya habíamos saludado a Iván Prado, él es parte de estos payasos en rebeldía. Y sí me gustaría, Iván, que pudieras platicarnos un poquito más a fondo de qué van estas jornadas, cuál es el tipo de actividades que ustedes han estado promoviendo en diferentes partes. Nos comentabas en Chiapas, ahora estás en Oaxaca, pero estuvieron en Palestina. ¿Qué tipo de actividades son las que lleva a cabo los payasos en rebeldía? Ya nos hacías una pequeña introducción. Y también, ¿qué es lo que se está planeando y por qué o cómo es que se está planeando esto para llevar estas jornadas para llevarse a cabo en México a partir del 3 de agosto? Platícanos, Iván, por favor. Bueno, pues lo que hace Payasos en Rebeldía desde su nacimiento, a partir justo de este evento que yo viví en Palestina durante la segunda intifada, tanto en Cisjordania como en Gaza, es acompañar los procesos sociales de resistencia y de construcción de un mundo, como dirían los compañeros zapatistas, donde quepan todos los mundos, a través de la ilusión, la alegría que trae el payaso, la utopía que genera el circo, que es ese gran lugar internacionalista de las artes, esa gran carpa que simula el cielo, y en donde conviven idiomas, aromas y colores diferentes, y que siempre ha tenido, como bien decía Andrea, ese espíritu nomadista y que ha atravesado fronteras, guerras mundiales, ha sobrevivido a las inquisiciones, y que de alguna manera nos recuerdan que todo es posible, que la humanidad está hecha de posibilidad, porque el circo trabaja en la utopía, ¿no? En hacer la disciplina de que aquello que es imposible se vuelve posible y lo posible se torna bello, ¿no? Entonces, visitamos, como decía antes, desde comunidades indígenas en la lucha por el territorio hasta campamentos o ciudades de refugiados y refugiadas, y apoyamos especialmente las luchas del pueblo palestino, del pueblo saharaui, contra la ocupación genocida, ¿no? Llevamos el arte del circo, del payaso, a veces también de la música y de la ilustración, y damos cursos, talleres, y organizamos un gran evento que es un festival que se llama FestiClown, que se internacionalizó justamente en Palestina, porque nosotros venimos de esa siembra que yo viví bajo las bombas en Erez, las bombas israelíes, cuando los niños y las niñas dijeron basta ya de horror y vamos a levantar un canto de humanidad y vamos a reír y a tener derecho a tener una infancia, ¿no? Que sea durante una hora. Entonces, hacemos actuaciones, damos formación y justamente desde antes de la pandemia levantamos, junto con Lagi Center, que es una gran entidad en el campo de refugiados de Aida, en Belén, en Cisjordania, en Betlehem, y tenemos una escuelita de circo en donde se forman estas niñas y niños palestinos y palestinas en las artes de circo. Y durante esta gira, que tenemos la suerte de que se haya tejido con tanta gente maravillosa y tantos corazones luminosos y tantas entidades y proyectos extraordinarios, lo que hacemos es hacer un canto por la vida en contra del genocidio israelí sobre la población palestina a través de un curso que se llama Payaseando la Existencia, que ya tiene, no sé, 20 años o no sé cuántos años llevo con eso, y que ha recorrido varios países del mundo. Damos pláticas de nuestra experiencia como payasos y artistas de circo en Palestina y cómo el circo se transforma también en una herramienta de resistencia contra el horror. En el caso de Palestina, como el pueblo palestino ha levantado varios proyectos hermosísimos de resistencia artística y cultural a través del circo, que finalmente pues es una expresión artística que viene de otros lugares. Y también participamos en las galas. Todo esto recauda dinero para apoyar al pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, en un modelo de apoyo humanitario, a veces también en expresión artística. Y en estas galas que se van a realizar, tanto en la Carpa de Mente, como en el Huerto Roma, como en Tepoztlán, pues estaremos compartiendo con otros artistas mexicanos y mexicanas pues este llamado a parar esta ofensiva genocida que comenzó el 8 de octubre. No sé si quieres continúe o das el paso o me fui. No, estamos bien, perdón. ¿Me he quedado solo? No, estamos todas. No, estamos bien, yo fui el que me salió un momentito. Pues muchas gracias, Iván Prado, de Payasos en Rebeldía. Me gustaría preguntarte, Andrea, un poquito más, que fueras al detalle de las actividades, si te parece bien, del cartel, del programa que se tiene para, pues a partir ya de esta semana, del 3 de agosto, de las actividades que se tienen planeadas en estas jornadas o acciones solidarias por Palestina, pues que pudieras platicarnos un poquito más dónde son, cuándo son, qué son, y cómo poder invitar a la gente a que participe. Gracias, Andrea. Claro que sí. Bueno, pues iniciamos las actividades este sábado 3 de agosto de 12 a 17 horas en Tepoztlán, Morelos, en el Café Literario La Jineta, y será este taller del cual nos hablaba Amanda y que, bueno, pues ampliamente explicó y que suena increíble, realmente un trabajo muy bello, tanto artísticamente como a nivel conceptual y de contenido. Así que, bueno, pues les invitamos a quienes están por acá en Radio Tepoztlán a acercarse este sábado 3 de agosto de 12 a 17 horas en el Café Literario La Jineta Tepoztlán. Después tenemos el taller de clown que nos comentaba Iván, Payaseando la Existencia. Este taller se va a impartir en tres sedes. La primera va a ser en la Carpa de Mente el 7 de agosto, el jueves 7 de agosto, perdón, el miércoles 7 de agosto, miércoles 7 de agosto de 6 a 9 de la noche. Esto va a ser en la Carpa de Mente. Después se va a realizar el 15 de agosto de 3 de la tarde a 6 de la tarde en la Casa Tecmilco, aquí en Tepoztlán, Morelos. Iván, por ahí tú comentabas que también va a haber una tercera sede más, que me parece que es Cracovia 32. Por ahí sí podrías comentar las fechas y los horarios. Yo estoy compartiendo aquí las informaciones que tengo yo. Después vamos a tener el 17 y 18 de agosto en Resident Or, Fundación Arturo Herrera Cabañas, en Pachuca, también el taller Payaseando la Existencia. Y finalmente, bueno, vamos a tener en colaboración o donde participa Circo de Mente, está la Gala por Palestina, que será realizada el 8 de agosto, el jueves 8 de agosto, en la Carpa de Mente. Y después, los mismos artistas que participan en esa gala van a venir a Tepoztlán y se hará una gala más a las 7 de la noche en Casa Tecmilco, acá en Tepoztlán. Eso será a las 7 de la noche. Después hay un conversatorio con Iván. El conversatorio tiene el título Testimonio de un payaso sobre Palestina. Esto será el 14 de agosto y esto será en la Casa que Abraza, en Tlayacapan. Y por otro lado va a haber una acción por Gaza, que son un montón de actividades. Va a haber teatro, un poco lo que ya nos compartió Amanda, va a haber exposición, va a haber clown, va a haber documental, va a haber talleres. Y esto será el 11 de agosto, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Esto va a ser en el Huerto Roma Verde. Y bueno, ahí que te veo que estás apareciendo, Iván, comentaba que va a haber una sede más, ¿no?, para el taller de Payaseando la Existencia en Cracovia 32. ¿Cuáles son las fechas? Pues va a ser del lunes 12 al miércoles 14, entre las 12 y las 4 de la tarde. En breve saldrá la información. Gracias. Así que, pues, bueno, pues esa es así como el gran cartel, ¿no?, de actividades. La verdad es que hemos dicho así todo muy sintéticamente, porque en realidad cada una de las actividades pues tiene mucho para decir. Solamente creo que para no saturar de información, pues por ahí estaremos compartiéndote, Raúl, este cartel para que igual lo puedan compartir y que la gente pueda tener presente la información. También se está haciendo pues una campaña de difusión entre todos los colectivos para hacer visible cada una de las actividades y, bueno, las actividades en su conjunto. Y pues nada, realmente pues muy, muy contentos y contentas de estar pues colaborando un poco con estas acciones, a visibilizar, a sensibilizar, a concientizar y pues a apoyar también concretamente con la recaudación de fondos para las actividades de carácter humanitario que se van a realizar en Gaza a través del colectivo de Payasos en Rebeldía, que pues trabaja de manera constante en esa zona, particularmente con las infancias, que bueno, yo aquí solamente quería agregar algo que no mencioné en mi primera participación, y es que acá en Tepoztlán, pues justamente a partir de la sensibilidad que como mamá tengo, conectada también con otros colectivos de mamás, pues hemos estado también organizando acciones con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestras familias, y nos parece pues fundamental trabajar en una cultura de paz. Esto creo que es lo más importante que nos parece en este mundo, donde verdaderamente la barbarie y la deshumanización parece ser como la tendencia. Pues creemos que es fundamental trabajar en la educación, trabajar en la concientización y en la recuperación de los principios humanistas que se han logrado después de tantas guerras, ¿no? Y que el día de hoy, pues bueno, pues se están traicionando, ¿no? Entonces, pensamos esto que es súper importante, y pues acá en Tepoztlán también esta red de mamás está muy presente en estas actividades. Por ahí también hay antropólogas, hay gente que se dedica a las ciencias sociales y que también han venido desarrollando metodologías para hablar sobre el tema de la guerra con las infancias. Creemos que esto es súper, súper importante, ¿no? Y bueno, pues desde el arte con el circo, pues coincido totalmente con lo que plantea Iván, pues es el territorio de las utopías posibles, y pues desde ahí también queremos trabajar muchísimo y llevar estos sentidos profundos a través del arte, tanto a las comunidades acá en México como a lo que pueda llegar en resonancia a donde tiene que llegar, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea. Te comento, por lo que decías del programa, está ya en el Facebook y en las redes sociales de Radio Tepoztlán. Ahí se puede consultar cuáles son las actividades de estas jornadas. Te quisiera preguntar, Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, esta organización que lleva pues ya décadas trabajando muy cerca de las comunidades palestinas y de otras comunidades pues que sufren represión, que sufren en este caso una masacre, el apartheid provocado por el Estado pues de Israel, que nos pudieras compartir con el auditorio la importancia que tiene que pues la gente, nuestra audiencia, nuestros amigos, nuestras amigas, pues estén enterados, informados y participando en este tipo de eventos. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa para la gente, para, por ejemplo, en México? Tú estás ahora en Oaxaca, vas a estar dentro de poco en Tepoztlán, en la Ciudad de México, en Pachuca, en Tlayacapan. ¿Qué significa para todo el público, para toda la gente, para todas nuestras amigas, nuestros amigos, el estar enterados, involucrados? ¿Qué significa para el propio pueblo palestino el que se estén llevando a cabo estas actividades, que se lleve a cabo este tipo de actividades? Yo diría que en primer lugar es fundamental para el tejido de la humanidad. Siempre digo que en Palestina la humanidad entera se juega su futuro, ¿no? Cuando permitimos que las víctimas se vuelvan verdugos de manera impune y con el silencio cómplice internacional, lo que estamos es generando una cadena de dolor infinita. Por lo tanto, en primer lugar, entender que las bombas que caen sobre la franja de Gaza también están cayendo sobre la conciencia de la humanidad entera, ¿no? Por otro lado, toda la gente que es sensible a la libertad, que es sensible, que ama la vida, es imprescindible entender lo que está pasando en ese territorio donde tantas cosas hermosas han surgido, ¿no? Que es el territorio de Palestina, esa zona del mundo, y que además es fundamental para la población palestina no sentirse solas. Yo creo que el pueblo mexicano, tan hermoso, tan bello, tan combativo, tan resiliente, tan creativo, que tiene las semillas de la ancestralidad a través de sus pueblos originarios tan floridas, saber que no se sientan solos cuando pasan lo de los 43 o cuando pasan todos los atropellos a las poblaciones de las comunidades indígenas, a la población más empobrecida, etcétera, etcétera. El hecho de no sentirse solas es una manera de fortalecer el sistema inmunitario social, ¿no? La humanidad en sí. Por lo tanto, acompañar estos eventos que tan generosamente los colectivos mexicanos están levantando a partir de esta visita, es fundamental que esto resuene en nuestras sociedades y se acompañe. En primer lugar, para, como decía antes, defender la humanidad. En segundo lugar, para que el pueblo palestino no se sienta sola. En tercer lugar, para informarse, para conocer de primera mano, porque esta guerra de ocupación que lleva 76 años está ganando la batalla del relato, de los medios de comunicación y de la información, pero sobre todo del relato. Por lo tanto, ser capaces de sembrar otro relato que tenga que ver también con la escucha a las víctimas y a las que más sufren es imprescindible para el futuro de cualquier sociedad. Por otro lado, son eventos que nacen de la luminosidad, es decir, de reconocernos en la capacidad de crear a pesar de la muerte y a pesar de la destrucción, y a imagen y semejanza, que podríamos decir, del pueblo palestino. Pero una cosa muy bella que escuché de Amanda y que lo he vivido durante estos 20 y tantos años es que el pueblo palestino resiste a pesar de sufrir una de las mayores y atroces ocupaciones militares del mundo, de la historia, resiste a través del arte, de la alegría, de la danza, de la risa. Es un pueblo luminoso que te recibe con los brazos abiertos y con la mirada encendida, ¿no? Es gente con una capacidad extraordinaria. Entonces nosotras intentamos agarrar ese testigo de decir, podemos no solamente hablar de los miles y miles de niños y niñas asesinadas por Israel, los bombardeos sobre hospitales y sobre colegios, escuelas, sino también podemos hablar de cómo ellas resisten haciendo bordados, haciendo circo, haciendo poesías, bailando taca, haciendo música y como un altar espejo, que podríamos decir, o podría decir a Lelí, de Sincronía Viricuta, nosotras también encendemos ese fueguito en las distintas ciudades por las que vamos a pasar dentro de la República y nos reconocemos en ese tejido llamado humanidad, en ese único latido llamado humanidad, a través del arte que apuesta por una paz verdadera, que es con justicia y dignidad, como dirían las compañeras zapatistas, y que no es la paz de los cementerios, es la paz de la fiesta, de la celebración de que estamos juntas. Entonces, es fundamental que llenemos las actividades, los talleres, los cursos, las charlas, las galas, para que de alguna manera eso reverbere y le haga entender a nuestros gobernantes que el pueblo palestino no está solo, que la lucha y la digna rabia del pueblo palestino es la nuestra como humanidad y que, por lo tanto, México tiene mucho que ofrecer, igual que ha ofrecido durante milenios a la humanidad entera. Pues estamos escuchando palabras muy profundas, muy bellas, muy poderosas por parte de Iván, que es representante o que es miembro, entiendo que fundador de Payasos en Rebeldía. Vamos a estar llevando a cabo, vamos a estar observando, presenciando en los próximos días una serie de acciones solidarias por Palestina, encabezadas por estos payasos en rebeldía. Y bueno, pues también con la participación muy importante del Circo de Mente, de la Carpa de Mente, que está representada en esta entrevista con nuestra queridísima Andrea Peláez. Y bueno, pues dentro de las actividades que están planeadas el mismo 3 de agosto al mediodía, hay un café literario que se llama La Jineta en Tepoztlán, tanto a las 12 de la mañana como a las 5 de la tarde, van a estar esas actividades del Tartés, Mujeres Tartés Testigo, que va a estar impartiendo Amanda Schmelz, la actriz y activista Armanda Schmelz. Luego va a estar el 7 de agosto a las 6 de la tarde y a las 6 y a las 9 en la Carpa de Mente va a estar un taller que se llama Payaseando la Existencia. Ahorita lo voy a pedir a Andrea que me corrija porque estoy aquí haciendo un poco de confusión, pero va a estar Iván Prado en la Carpa de Mente, que está ahí en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Va a haber un taller, es un taller de clown. Luego el 15 de agosto aquí en Tepoztlán, en la Casa Tecmilco, a las 5 y a las 8, no, a las 5, a las 13, a las 6 de la tarde, y luego en Pachuca, en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, el 17 y 18 de agosto. El 8 de agosto, perdón por el brinco, pero el 8 de agosto está la gala por Palestina, el espectáculo circense en la Carpa de Mente a las 8 de la noche. El 15 de agosto a las 7 de la noche, Casa Tecmilco en Tepoztlán, también está gala, el espectáculo circense que no se lo pueden perder. Yo voy a, seguramente nosotros como Radio Tepoztlán vamos a participar. Y luego el 14 de agosto en Tlayacapan, allá nos escuchan, les enviamos un saludo, un abrazo a nuestro Radio Escuchas y a todo el mundo en Tlayacapan. Esto va a ser el 14 de agosto, conservatorio con Iván Prado de Payasos en Rebeldía, y él nos va a platicar los testimonios de un payaso sobre Palestina. Y bueno, pues también el 11 de agosto a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, va a estar Acción por Gaza y sus infancias, una exposición y un documental, talleres, clown en el huerto Roma Verde, de las 11 a las 19 horas. Bueno, pues quisiera preguntarte, Andrea, que si nos pudieras aclarar un poquito de estas cosas, porque las dije un poquito de manera tal vez un poco confusa, y dar un mensaje final para concluir con esta plática, invitar a nuestro auditorio a participar en las actividades en estas jornadas por Palestina. Adelante, Andrea, por favor. Bueno, pues creo que lo has dicho muy bien, no creo que haya sido confusa, estuvo súper bien porque la cronología es exactamente como la señalaste. Arrancamos este sábado acá en Tepoztlán con este taller del cual habló Amanda. Y después de ahí en adelante vienen toda la serie de actividades que básicamente son el taller de Payaseando la Existencia, que va a ser este taller del cual ya nos habló también Iván. Es un taller dirigido a adultos, es un taller que se va a impartir en la Carpa de Mente, se va a impartir en Huerto Roma Verde, se va a impartir en Cracovia 32 y se va a impartir también acá en Tepoztlán, en Casa Tecmilco, y se impartirá también en Pachuca. Entonces, este taller, pues en realidad se va a estar impartiendo en todas las sedes, ahí se puede consultar en el cartel el detalle de las fechas. Por otro lado está la gala, que es una gala de circo, esta gala es para toda la familia, esta gala va a estar integrada por artistas de Circo de Mente y de Payasos en Rebeldía. Perdón, una interrupción, Andrea. ¿Por qué, qué es una gala o por qué le llamamos? Una gala es una función de circo en donde van a presentarse diferentes actos de circo y en este caso Iván estará participando como el presentador de esta gala de actos de circo y estará haciendo intervenciones también de payaso y estará hablando, dando algunas informaciones acerca de la situación en Gaza. También por ahí está planeado que haya un poco de poesía palestina, etcétera. Es probable que se sumen también otros participantes y colaboradores del Huerto Roma Verde, por ahí se están hablando de tal vez algunas sorpresas. Y bueno, pues estará esta gala se estará realizando en la Carpa de Mente el jueves 8 de agosto y viajará a Tepoztlán y se presentará en la Casa Tecmilco el jueves 15 de agosto a las 7 de la noche. Por otro lado, pues está la gran jornada el 11 de agosto en Huerto Roma Verde, donde habrá talleres, habrá teatro, habrá documental, habrá, en fin, habrá una larga jornada desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y está también las actividades que se van a realizar en Pachuca. También parece que va a haber un par de actividades más que se van a sumar. Entonces, pues lo que les invitamos es a participar y estar atentos en las redes sociales de los diferentes colectivos. Les decía, somos un montón, lo cual es maravilloso porque quiere decir que hay una conciencia importante en México. Y como decía Iván, pues que las niñas, los niños y las comunidades de Gaza no están solas, no están solos. Por otro lado, se me estaba olvidando, hay una conferencia, esa es importante justo para hablar y dar un marco contextual de lo que sucede. En Tlayacapan va a haber una charla con Iván acerca de la situación actual. Entonces, pues bueno, la verdad es que son un montón de actividades, actividades muy completas, actividades artísticas, actividades que promueven la luz y la alegría, y pues en eso estamos. Así que les invitamos a participar, a colaborar, a difundir, y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, Raúl. Al contrario, muchísimas gracias, Andrea Peláez, del Circo de Mente, a Iván Prado, de los payasos en rebeldía. Yo decía que en resistencia, pero él me aclaró que aparte de estar siempre en resistencia, son los payasos en rebeldía. También, pues, Amanda Schmelz, que actriz, que también es una activa participante en tanto en estas actividades como en todas las movilizaciones que ha habido para protestar y para manifestarnos y para no quedarnos calladas y callados ante la masacre que está ocurriendo en Gaza en contra del pueblo palestino y de todas las injusticias que estamos viviendo en nuestro país y en nuestro planeta. Pues muchísimas gracias también a Leli y al colectivo o a la colectiva de Wirikuta. Muchas gracias por haber participado en esta, pues, en este programa, en esta entrevista especial para el auditorio de Radio Tepoztlán. Y bueno, pues nos vemos entonces. Bueno, consulten por favor toda la cartelera, en particular en el Facebook de Radio Tepoztlán. Seguramente también en el sitio, o ¿por qué no nos comentas, Andrea, si si ustedes en redes sociales también tienen el programa ahí en Circo de Mente o en alguna otra red social? ¿Dónde se pueda consultar? Sí, se puede consultar en las redes sociales de Huerto Roma Verde, Sincronía Viricuta, Payasos en Rebeldía, Circo de Mente, creo que por ahí... bueno, esos, la verdad, te digo que son un montón, entonces no me acuerdo de todos. Ahora mismo creo que sería más bien como consultar en el cartel, ahí aparecen todos los loguitos de los colectivos, por ahí creo que hay más, Cracovia 32, por ahí ayúdame, Iván, no sé si alguien más que se te ocurre. Sí, bueno, Residen Org, que son la sede de Pachuca. Y así, como bien decías, está todo en el cartel y así también sale en radio, en la radio, pues mira qué bien, ¿no? Vamos a estar muy bien difundidas. Pues muchísimas gracias. Realmente, Iván, un privilegio tenerte aquí en nuestro país, en nuestro, pues en nuestra ciudad, en nuestro pueblo de Tepoztlán y, por supuesto, aquí en Radio Tepoztlán. Muchas gracias también, pues, a quienes participaron en esta entrevista y nos vemos en los eventos de estas jornadas por Palestina. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por el espacio, por el cariño, por el trabajo y bueno, viva Palestina libre y feliz. Acabemos con esta masacre. Que viva. Gracias. Gracias.